Noches para todos los oyentes de Cable Pelado por Radio Pedal, en esta nueva edición, edición de cuarentena. Seguimos con este formato, ya dado que todavía por un tema de higiene no estamos pudiendo usar nuestra cabina y nuestra casa. Y hoy hoy vamos a estar hablando con dos invitados, con dos músicos muy reconocidos. Acá en nuestro país, de dos palos diferentes. Puedo decir perfectamente que he sabido bailar las canciones de uno y he sabido poguear las canciones de otro sin ningún tipo de resquemor. ¡Qué nivel! La verdad. Así, o sea, estás refiriéndote a mí, poguear conmigo y bailar lo de él. Claro. Exactamente. Bueno, antes de empezar la conversación, quiero aprovechar a saludar a mis compañeros, que justo en este momento no están al aire, pero ahora le hacemos el saludo, que es José Luis Rodríguez, que estaba con un problemita con el Zoom, y Facundo Berterreche, que ahora se desconectó, que son las otras dos piernas de este equipo, que ahora cuando vuelva le vamos a dar la bienvenida. Porque bueno, esto es así, es radio, ¿verdad? Pero dicho sea de paso, no... A tiempo real. Sí, es así. No presenté a ninguno de ustedes. Di algunas características, pero no lo presenté, pero estamos en presencia nada más ni nada menos que de Gerardo Nieto, que es, un símbolo de la música tropical. Y por el otro lado, Leo Carlini, que es un símbolo de la música... del metal criollo, así que bueno, les doy la bienvenida a ustedes y bueno. Vecino del cerro, los dos. Vecino ahí del cerro, son de ahí cerca. Sí, del cerro. Y ahí digo, yo soy San José, pero hace como más de 20 años que vivo en el cerro. Ah, mirá qué bien. Y a veces te he cruzado por la calle. Sí. Sí, te he saludado. Un gusto, entonces. Acá gusto estamos en la calle Perú, casi Grecia. Un gusto reencontrarnos, entonces. Ah, mirá. Igualmente. He vivido desde que me vine, tengo 47, me vino a los 17 y casi todos los años lo he vivido acá. Y viví en Casabón, Pajas Blancas, y la mayoría de los años acá en el cerro, en varias casas, hasta que me hice deudor del banco hipotecario. Dejé de pagar el alquiler. Por suerte y ahí estamos acá. Quedaste claro. Me encanta el cerro. Esa vida de errante se terminó. Cuando te metiste en el banco hipotecario, ya estás. Sí, sí, sí. Día errante, bueno. Ya estamos esposados hace años. Ahí va, bien. Un gustazo compartir. Un gustazo para mí también. Bueno, qué bueno. Justamente una de las preguntas era eso, si en algún momento habían llegado a compartir algún evento juntos, habían estado en algún evento solidario, no sé, o por demás. Habían tenido la oportunidad de hacer algo no entre ustedes, pero sí en un mismo ámbito. Yo estaba a veces yo toco solo con la guitarra folclore y estuve en alguna movida que estuvo Gerardo, que él cerraba los eventos que eran esos que se hacían en carnaval, en carnaval por los barrios acá en el cerro, una de esas movidas. Y con la banda creo que estuvimos alguna vez, capaz que en la fiesta del río o algo de eso. Algún evento especial, eso puede ser, sí. Puntualmente no me acuerdo bien, pero como en dos o tres eventos hemos estado juntos. Yo con mi banda o solo con la guitarra, yo también que a veces toco. Vos sabés que yo, hermano, celebro mucho eso, porque está bueno que haya interacción con los músicos de distintos palos. Para mí la música es música. Y después hay estilos, cada cual elige y hace lo que se le parece o lo que le sale mejor o con lo que gente va identificado. Pero no soy claro. De los que creen de que vos tienes, si vos sos metalero, no puedes ser rockero, o no puedes ser cumbiero, o no te puede gustar el folclore, o sea. Sí, sí, va bien. Entonces ser muy pacato, ¿viste? Entonces yo celebro cuando pasan estas cosas, de juntarnos y conversar, sí. Y ese diálogo, que ese intercambio que se da a veces en el escenario, está buenísimo. Sí, sí, nosotros no tenemos drama con ningún estilo musical, es respetable toda la música, cada uno elige lo que le gusta, esto como cuando quien elige una novia o un novio, y se respeta y toda la gente está laburando y no solo laburando, también estamos porque es nuestra pasión, es como nuestra felicidad. Si no haríamos esto, Gerardo, estoy seguro que debe pensar lo mismo, que seríamos personas infelices. Eso es verdad, que le gusta la música, lo tiene que hacer así, puede vivir de ello o no, o vive de otra cosa. Claro, yo en mi caso, para vivir de la música, tengo que dividirme en hacer otras actividades que son con la música. También doy clase de guitarra, y con esto lo que hice, ¿qué hago ahora? Digo, que los alumnos no vienen, entonces hice un video que daba clase online y agarré varios alumnos, con la ventaja de que pueden ser de lugares lejanos. También, viste, y me di cuenta que... Hay otro instrumento para laburar ahora, ¿no? La necesidad a veces te hace buscar, ser más... La necesidad a veces busca la creatividad, ¿no? Claro, y ahora hay tres alumnos que vienen presencial. Y también subo al ómnibus, y soy músico callejero hace más de 20 años, y ahora empecé a subir también, subo y canto con el tapabocas. Está buenísimo, sí. Porque tengo la voz media a veces chillona así, y el tapabocas... Y te hace que sufran menos los pasajeros. ¿Cantar con el tapabocas eso, verdad? Sí, es verdad. Sí. Claro, pues si no, estás tirando todo. Pero vos sabés que no hay ningún drama, se puede perfectamente. Sí, es toda una nueva experiencia. Un poco de agudo. Y después también he empezado a estudiar el tema de sonido, grabar temas, hacer video, a meterme, a estar horas y horas de tutoriales, y he aprendido muchas cosas, que estoy ahora nada más que una pavada, ¿viste? Pero yo qué sé, es un recital que hemos estado, que está buenísimo para vivirlo en tema y no subirlo como un chorizo, entrar y saber cortar temas para poder difundirlo a uno, así, sacar de, por ejemplo, de Festival Durazno Rock, o alguna cosa que está buenísimo, que hay terrible filmación con un montón de gente, para poder aprovechar eso, si tirás todo ese chorizo, a veces la gente no te va a ver todo. Y ahora la posibilidad de poder hacer eso, de poder grabar temas, hicimos un tema cada uno en su casa mandándome grabado. Es increíble cómo graban los celulares, ya viene hasta como masterizado, ¿no? Cuando veo la gráfica. Y empecé a trabajar y lograba cosas que no pensé que la podía hacer. Y bueno, y como que dice el dicho, obligado cualquiera pelea. Cualquiera, ¿no? Pelea, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo condiciones para mis cosas, pero soy vago. Yo no hago nada más, nada que cantar. Y ni he estudiado canto tanto como tendría que haber estudiado. Soy muy vago. Pero viste, a veces siempre me quedan me gustaría estudiar bajo, me gustaría estudiar trombón, me gustaría estudiar ingeniero. Bajo enseño, si querés, acá en Perú. Qué grande. En realidad, la verdad que me pesa la bola, hermano, y no hago nada. Eso es la verdad. Son los años que son etapas, son etapas. Yo he tenido etapas también, digo que... ¿Vos decís que tengo que madurar? Pero ahora, no, yo no digo nada. Yo cuento lo que yo hago, nomás no soy ejemplo. No me gusta hacer ejemplo a nadie. Digo, como estamos contando acá, a mí me dio por hacer eso como una manera de no deprimirme, ¿viste? Entonces en lo personal venía con unos problemas un poco así, que me medio bajoneado. Y un amigo me dijo, empecé a hacer cosas, Leo. No espere más, digo, pero para grabar tengo que tener tal computadora y tal cosa, pero lo que tenés está buenísimo, mirá si los vistos hubiesen tenido lo que vos tenés ahora, y dije, el vecino tiene razón. Entonces cuando mi compañero me dicen, pero, le digo, pero, sacá el pero, vamos a ver si le podemos poner la pera. El pero es una palabra odiosa. Y así he encontrado, digo, si está, y bueno. Está bueno que pase eso. Yo en lo personal me agarró con un manguito junto, porque soy hace años que me di cuenta, digo, yo no tengo jubilación en esto. ¿viste? Nosotros no hacemos aporte, o yo por lo menos. Y digo, ¿y qué me voy a jubilar? Entonces, no, yo prefiero juntar y en algún momento buscar la oportunidad para hacer algún negocio, para comprarme algo o para vivir de mis ahorros. Está muy bien. Y bueno, hace años que junto. Y eso me ha salvado muchas veces, ¿no? Porque yo soy el dueño de la banda y a veces he tenido que afrontar, pagar tarifas y cosas que no... Y bueno, tengo que apechugar y sí. Por eso siempre fui cauto. Entonces, algo tengo ahorrado, ¿viste? No te voy a decir que estoy loco en la vida. Ahora ya me estoy poniendo nervioso porque los ahorros se van porque no estoy... Viste que en esto no podemos generar nada. Claro, sí, porque hay gente... Yo trabajaba fin de semana, y se cortó el trabajo radicalmente. Y nosotros, los músicos, somos el primer, a los primeros que cortan y a los últimos que van a restablecer. Esa es la realidad. Porque no somos servicio esencial para nada, ¿viste? Claro. Eso es real. Pero hay otras cosas que, perdón, que no son servicios esenciales, y lo van a dejar antes y también se junta gente. Claro. En el shopping, por ejemplo, no es esencial ir al shopping ni comprarse ropa. Y sin embargo, claro. Sí hay que abrir porque tienen que trabajar. Pero nosotros también tenemos que trabajar. Siempre no, el músico se ve como es. No se ve como un trabajador. Es que en realidad, muchas veces, ni nosotros mismos nos vemos como trabajadores. A veces nos tiramos a menos, ¿no? Estamos un poco medio desunidos los músicos en ese sentido. Y estamos envueltos en la opinión de la gente que ya nos enseñan esas cosas desde chico. Se podrían hacer toques al aire libre. ¿Y cuánta gente hay caminando en el centro? Se podrían hacer toques en espacios al aire libre. ¿Cuánta gente hay en el centro que está toda junta y pegando señas en la feria y todo? ¿Hacer un toque en un lugar grande para determinadas personas? Se podrían hacer, me parece. Si se hacen otras cosas, ¿por qué no? Cortar la libertad que vos tenés de trabajar. Si no, como que no vivís. ¿Cómo hacés? Claro. Y chavo, entonces espero que pase la pandemia y me muero mientras, chavo, está. Claro, y yo me imagino... Mis hijas no comen, es complicado porque el gobierno no te puede obligar a no trabajar, porque para no trabajar el gobierno te tiene que sustentar. Claro. Esa es una consulta que quería hacer. ¿El gobierno se ha comunicado con alguien para ver de qué manera? Porque claro... Ustedes se ven directamente afectados porque al no poder, y aparte ya lo engancho con otra pregunta, ¿no? Me imagino que en este 2020 cada uno tenía como planificado el año de lo que tenía ganas de hacer. Bueno, este 2020 voy a dedicar a, no sé, grabar un disco o tratar de tocar más, o no sé. Pero todas esos planes se cortaron y es cierto que, tanto y lo hablábamos con Leo antes de empezar la charla, que también, por ejemplo, el fútbol, que es un deporte popular, la música, que es lo que a la gente, vos vas a un recital y la gente va, y la gente canta, y la gente quiere volver a ver a sus artistas favoritos. Es cultura. Claro, es cultura, país. Cultura, y sin embargo claro. Eso se ha dejado como abandonado en cierta forma. Entonces quería saber, ¿qué planes fueron los que les afectaron y si el gobierno se ha arrimado de alguna manera como para intentar brindar alguna solución? Más ahora que ya estamos como cerca como de esto de la nueva normalidad de que todo vuelva a funcionar de a poco. No sé si está muy cerca, pero en realidad no. Voy a hablar yo, tengo muchas ganas de hablar de esto. Hable. El gobierno no nos dio una mano, nunca. La canasta del MIDE, 1.200 pesos por mes. Claro. Pero está. En realidad... El gobierno no nos está dando una mano. Lo único que hay, sí, la intendencia se ha movido con agremiarte y con Coparte y le ha dado una partida de guita a Coparte, a agremiarte, a AUDEN y a SUBA, creo que a los de los sonidistas. Y después por ahí viene la cosa, ¿no? Pero eso es la intendencia, ¿no? Es un ente autónomo, no el gobierno. Pero no le correspondería a la intendencia eso, porque el Estado es el que te está diciendo que te quedes en tu casa y que no te prohíbe hacer tales cosas, bueno, es el Estado quien tiene que suplir esa falta de tu falta de ingreso. Siempre es el Estado que tiene que suplir. ¿Por qué algunos sí y otros no? En realidad tendría que suplir eso. tiene que preocuparse el gobierno de sus habitantes. Y nosotros somos parte de esta cadena que se rompió de laburadores y somos los primeros que cortaron. Y lo último es establecerlo. Bueno, los que tienen sala de sonido, que alquilan sonido y que a su vez tienen empresas de sonido que trabajan un montón de gente, la empresa de sonido, empresas de luces, todo eso quedó muerto. Gente que ha invertido, que viene pagando cuotas, porque el que tiene una empresa de sonido de luces también, no solo que los empleados se quedan sin trabajo, sino que esa gente siempre está comprando cosas, porque siempre van viniendo cosas nuevas y siempre están metidos en pagando cosas para estar al día, para estar competitivo con la demás gente y toda esa gente, y el dólar se disparó el carajo y tiene que pagar todas esas cuentas y no lo dejan laburar, entonces... Yo tengo un drama con este gobierno. Yo soy de izquierda, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo, lo hice público y no me interesa negarlo, no lo voy a negar ahora, nunca lo negué. Pero así, si el Frente Amplio estuviera hoy en el gobierno y hiciera lo mismo, criticaría lo mismo, porque para mí se están haciendo las cosas mal. O sea, en otros países se está destinando, yo qué sé, el 20, el 15, el 25, del PBI, de Producto Bruto Interno, de lo que genera el país, se está destinando un 20 o 25 para el tema coronavirus y para subsidiar al país. Acá hay un 1%, es el país que menos está destinando. Ahora, Somalia, que después de cambio de gobierno, 15 días después, el dólar se disparó, Somalia, que se dispararon las tarifas públicas. Entonces el salario mínimo real bajó, porque si no subió el salario y te sube inflacionariamente todo lo demás... No, y van al almacén Yo antes, ahora los alfajores que a veces le compraba a mi hijo, le compro el barato, ya no existe el barato. Ya compró un par de alfajores y yo que si no... Ya, el gobierno de derecha viene a hacer subió negocio. Todo, subió todo para arriba. Negocio y hacer su negocio, punto. Y estamos todos hipnotizados esperando la cadena de las 7 de la tarde. Y y aparte los medios están todos, están todos comprados. Entonces está bravo. La ley de urgente consideración es inconstitucional. Pero no se puede tapar el sol con un dedo, como dice el dicho. No se puede tapar el sol con un dedo. Está complicado por todos lados. Pero si lo hiciera el Frente de estos, criticaría lo mismo. Claro. Yo no soy de un partido porque me gustan los colores, no es Nacional ni Peñarol. Soy un partido porque a mí me parece que lo mejor para mis hijos, lo mejor para mi sociedad, y peleo por eso porque creo en eso, creo realmente en eso, punto. Mañana me defrauda y parece el partido verde y violeta, y me parece que lo que están diciendo es lo que me identifica, y vuelvo ahí, no es que sea tradicionalista ni nada. Por eso a veces me da bronca que haya gente que se casa con un partido y lo sigue hasta la última consecuencia y se comen el cuento de la inseguridad y todo lo que hicieron durante 15 años. Ahora parece que con la mano se borró la inseguridad, no hay inseguridad. O sea, yo felicito a la Raniaga porque desde que asumió el loco no hay más asesinatos, no hay más nada, no pasó más nada. O sea, está perfecto lo que están haciendo el loco, es divino porque, no sé... Se terminaron, en el informativo antes te bombardeaban, viste, con murió esto, me dice, hay tragedia, hay esto, lo otro, hay hambre, esto, pasa lo otro. Quiere decir que operaban todos los canales para denotar al Frente Amplio. A mí me da bronca, para la gente. Claro. Y hay una. Ni quiero ser reiterativo, ni quiero, pero me caliento porque trabajamos 15 años y se fue todo. Pero fíjate, si los medios estarán comprados o si tienen ganas de operar, que cuando sucedió ahora, ayer, el asesinato de estos... decían que era... De ahí del cerro, ya estaban tirando las teorías conspirativas de que eran grupo de Tupamaro, de izquierda. El Ceja. Enseguida se saltó que nada que ver, Para que el gobierno quedara mal parado, nada que ver. Pero si los tupamaros quieren agarrar el poder, lo hacen por las urnas. A ver, ¿sabes lo que me parece? Lo que me parece peor es la gente, cómo se discute y cómo la gente entra en esto y cómo hay gente que está diciendo su disparate en las redes y en todos lados. Que lo digan ellos no me preocupan los políticos, me preocupa que lo esté diciendo la gente. Claro, porque entra en el... creciendo esas estupideces. A mí me preocupa... Eso es lo preocupante. Lo preocupante es que esté todo comprado, que los medios estén comprados, que haya desinformación, pero a propósito, que sea tan maquiavélico, que no importa lo que pase con la pandemia, lo importa que la gente vaya a laburar igual, para así se puede vender el arroz, se puede vender las hojas, se puede vender la carne, que ahora por eso subió el dólar, para vender sus productos. Sí. Y ahí está, entonces no le importa. Por eso querían abrir las escuelas rurales, porque si no se quedan sin gente para laburar el campo. Claro. Entonces, eso que no lo vea la gente, eso es maquiavélico, ¿viste? No le importa que pase nada, o sea, no le importa la salud, que lo que tiene que primar acá es la salud, y después lo demás, ¿no? Después vemos en Argentina, por ejemplo, que un gobierno izquierda, y no es porque sea un gobierno izquierda, porque hacen las cosas bien. Le dieron un subsidio a cada habitante de 10 mil pesos y no pagaban no pagaban luz, agua, ¿cómo es? La tarifa diaria de la casa. La tarifa pública, no me salía. No, el gobierno dijo, no se paga más esto, te vamos a dar 10 mil pesos, quédate en tu casa, hacé la cuarentena, pero tomá una plata, claro. Y así se termina esto de una vez. Claro, porque... Es lo que tiene que hacer. No por un hacer gobierno que te suba el dólar, no un gobierno que te suba las tarifas, un gobierno que te pone una ley de urgente consideración ahora. En este contexto. Son pillos, le hicieron bien. Aprovecharon de la volada para meterlo. No, son maquiavélicos. Por eso. Tremendo. Bueno, pero por suerte es cada tremendo. Tanto hay elecciones. Capaz que pase una sorpresa. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a uno de los integrantes de este programa que, bueno, tuvimos algunos problemas con la conexión, que es Facundo, que ya está con nosotros. Facu, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, costó, pero bueno. Al final se pudo llegar y estar en esta charla virtual acá con muchas ganas. Ya arrancaron a hablar lindo, así que me parece que casi cae la sobremesa. Yo los presenté, sí. Y se pusieron a hablar entre ellos y no me dieron más pelotas. ¡Dejamos tirado! El periodista pasó se pusieron a hablar entre ellos, me gusta. Entre músicos se entienden, ¿viste? Claro. ¡No van a chupiar! Es su idioma propio, y se extraña hablar. ¿Cómo? Sí, sí. Che, una pregunta que le hago a ambos, que ustedes obviamente trabajan con un montón de gente, con sonidistas, bueno, otros músicos que también ayudan a uno, ¿no? ¿Cómo saben de la situación? ¿Cómo están pasando sus compañeros de trabajo también ante todo esto? Me imagino los sonidistas, los otros músicos que están en sus bandas. Por ahí hablamos un poco de cómo estaba cada uno, pero cómo están pasando ellos también todo este momento, ¿no? De estar parados y si se la están pudiendo revolver como por otro lado. Y yo tengo, por ejemplo, tengo distintos datos de algunos músicos. Yo qué sé, tengo grupos de músicos que algunos estamos haciendo esta colecta entre nosotros para ayudarnos, o grupos de WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Músicos de mi orquesta, algunos vinieron y los pude rescatar un poco con algún peso, pero al principio, sí, después le dije, mirá que yo ahora no estoy facturando. Algunos tienen, se arremiaron a los préstamos estos que da, a préstamos, que los subsidios que da la intendencia, a Coparte, viste, que daba a Auden, todas esas instituciones, viste. Entonces algunos se salvaron por ahí, y algunos están llevando por ese lado. Y algunos fueron a buscar su viandita y fueron a las asociaciones populares, yo qué sé. Está complejo. Sí, en mi caso también es igual a lo que decís vos, Gerardo. Tengo un amigo que nació a las luces, él está yendo a las ollas populares y se agarra lo que haya. Si hay surtido del MIDE, agarra surtido del MIDE, el surtido de la intendencia. Sí. Y ollas populares, porque está, en el caso nuestro no tenemos ahorro. Está bueno porque nosotros nos ayudamos entre todos. Y las ollas populares, yo estoy re a favor de las ollas populares. Pero no es la solución, no es eso, ayudarnos entre nosotros. Tenía que ser el gobierno que pusiera una guita para cada uno. Porque eso le corresponde. ¿Ah? Claro, porque ellos están obligándote para que los cuidemos. No dice. Mirá que hay plata, Mirá que hay plata. Lo mismo que hablábamos recién. Uruguay tiene una buena reserva. ¿Para qué son las reservas? ¿Para estos momentos? Sí. Si no, ¿para qué son entonces? Claro. Y aparte, es despilfarrar toda la reserva, es utilizar algo. 16.000 millones de dólares dejó enfrente en el Banco Central, ¿verdad? Sí, no, y por ejemplo. Está muy bien Uruguay a nivel de reservas. Yo no soy economista, pero he escuchado que dice que Uruguay tiene muy buena reserva. Y la reserva, utilizarla ahora en un caso de emergencia. No, hay una cosa también política ahí que, por ejemplo, está todo muy lindo lo de la solidaridad, lo de las ollas, el pueblo moviéndose, solidarizándose con los que menos tienen, o con los que de un día para el otro se quedaron sin un plato de comida, sin laburo. Pero, por ejemplo, las políticas del Mides que tendrían que, en vez de, no sé, dar una canasta o darle el doble de la tarjeta Uruguay Social a la gente, quizás, bueno, incorporar... Pero bajó, el Mides bajó ahora. Incorporar las ollas populares es una medida desde el gobierno, ¿no? Que sea algo que salga de ellos, sino que salga de la gente. Lo que pasa es que la ley de urgente consideración lo modifica ahora el Mides. Y bajó el presupuesto, ¿entendés? Aparte que no es que nos den, es que el Estado somos nosotros. La reserva es, si nosotros somos el Estado, las reservas son de nosotros, para utilizarlo en estos casos. Claro, la gente piensa que tiene que estar pidiendo limón al gobierno. El gobierno tiene que asumir lo que es... No es que nos den, es que somos el Estado. Ese ahorro no es de ellos, ni de ningún gobierno turno. Es de nosotros. Se supone, ¿no? Pero está... Acá mi compañera me está pasando. Mirá cómo están las cosas. Mirá cómo están los números. Uruguay, 3.5 millones de habitantes, 821 casos de COVID-19. Santa Fe, que tiene 3.4 millones de habitantes, tiene 262 casos. Un éxito la campaña de COVID-19 del gobierno. ¿Te das cuenta que Santa Fe, que es una ciudad de Argentina, tiene 3 millones y medio en una ciudad? Nosotros tenemos 3 millones y medio en todo nuestro país, que es mucho más grande el territorio. Tenemos 821 casos de COVID-19 y ellos tienen 262 casos, con más o menos la misma población. Si será un éxito lo que está haciendo el gobierno. Y quieren hacerlo pasar desapercibido como que está todo bien y arranca la escuela y arriba, vamos arriba, las plazas públicas, se llene de gente. No entiendo, la verdad, no entiendo. Va a arrancar los shopping, la gente también que se va en los ómnibus, mi compañera que trabaja. No hay un mensaje claro, no hay un mensaje claro porque se va temprano y van los ómnibus llenos. Es que no hay un mensaje claro, no hay guita para eso, no hay nada. Cuando colapse los servicios de emergencia, no sé qué va a pasar. Sí, la pregunta es si la realidad usted como músico, como artistas, venía cambiando ya, porque en un momento capaz que, no sé, 20, 15 años, capaz que era más común que el ingreso del artista, que el ingreso del músico principal fuera por la venta de discos. Capaz que ahora eso, al ser todo más digital, ha cambiado, capaz que bajó la venta de discos, usted lo sabrá mejor. Y si eso ha sido de alguna manera una dificultad más a la hora de enfrentar esta situación, el hecho de que ahora casi que la mayor cantidad de ingresos, supongo yo, dependerán de los toques o capaz que también algo de... No pasaba, ahora capaz que va a ser mucho más importante el momento de que el músico tenga la plata por su trabajo. No, el tema de la venta de discos y eso, hace años que el tema son los toques en vivo, y si tenés suerte de salir en algún programa en televisión que lo repitan, eso es lo que más te ayuda de... En derecho de autor, ¿viste? Pero el dinero que entra para el músico, más que nada, en los toques en vivo, porque hasta se venden más la remera que los discos, porque los discos la gente lo consigue en internet y las remeras no. Nosotros estamos llevando remeras a todos los toques. Porque, el disco ya lo tengo, te dicen, y el disco ya lo bajé. Pero la remera no la puedo bajar. Increíble, según el estilo, es distinta la dinámica. ¿Para qué es distinto lo de ustedes? No sé, por eso. Nosotros, en las actuaciones en vivo es lo que más facturamos. Pero nosotros que tenemos toques chicos, puntuales chicos, capaz, pero muchos en el fin de semana. Sí, ustedes laburan y laburan. Muchas actuaciones y generan mucho derecho de autor de ejecución pública por Agado, por ejemplo. Ah, mirá, qué bueno. Claro. Y sí, genera también por Sudey, mucho, ¿viste? Sí, eso también. Y también, si vos sos alguien que corta boleto todos los fines de semana, también eso es distinto el cantar con los sellos, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo cuando grabo, pero tú hace 5 años no grabo, tengo un disco que lo estoy por terminar hace 5 años. Bueno, ya va a salir bueno. Maduro va a salir. ¿Sabes cómo va a salir eso, Pedro? Soñado va a salir. La vorágine de la banda no ha permitido grabar. Sí. No, me ha pasado de todo. 31 años tocando me ha pasado de todo. Hemos empezado por un momento que quiero, viste, largar todo por cosas personales, por cosas, viste, que te van pasando a la vida, porque vas madurando y creciendo con esto, te va pasando de todo. Claro. Pero te quiero redondear que a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando te va bien, tuve la suerte de estar en Caribe con K y ser popular, entonces los sellos se comportan de otra manera. Yo le pido un cachet y después que ellos vendan el disco, que se lo vendan o lo pongan en la plataforma o lo que sea, como sea. Entonces, por ese lado, genero también. Te digo para la respuesta de este muchacho, como si antes servía o no. A mí siempre, igual me sirvió a mí siempre tocar en vivo. A la larga, tocar en vivo es... Y tocar en vivo es... Uno come la gallina, ¿viste? Y es toque, entre todos los fines de semana se hace 10, 12 toques. Todos los fines de semana, 6, 8. Y esa es la manera de nosotros. Y ahí se suma. Es desgastante, ¿no? Y además también, que en el ambiente tropical... muerto. En el ambiente tropical justamente tiene esa ventaja, digamos, de poder hacer como varios shows en la noche, que quizás una banda de rock and roll no anda paseando por distintos boliches, por ejemplo, y es más una fecha puntual, con una entrada, con un show específico, y no se da tan seguido, o sea, se va dando espaciosamente, ¿no? También claro, nosotros no tocamos ni la décima parte de lo que tocan ustedes. A mí me encantaría tocar más porque me encanta tocar. Pero capaz que estaría cansado, como decís vos, también debe ser cansador. Sí, o sea, generás lo que tiene la música tropical, que es fiel, ¿viste? Todos los fines de semana de trabajo tenés como una rutina, tenés un circuito de toques que siempre, ¿viste? La gente va a bailar siempre. Sí, siempre hay toques para nosotros. Lo que tiene de bueno es que tenés trabajo, pues hace 31 años por lo menos que yo trabajo. Y todos los fines de semana de mi vida. Es más, tuve 15 años, 16, que capaz que hasta, no sé si llegaba a 20, pero no dándome cuenta de que un ser humano normal, una vez al año, se va de vacaciones, por ejemplo. Digo, yo nunca me voy de vacaciones. Digo, estaba quedando loco, o sea, inclusive me traía problemas en mi vida particular, porque es difícil trabajar tanto y después con el trastorno de sueño, que tenés, quedás con el sueño cambiado, y se te hace difícil estar en el día y no estar cansado. Yo hasta el miércoles, jueves, ahora que estoy más viejo, hasta el miércoles, jueves, estoy como, me parece que me han dado una paliza, ¿viste? Sí. Porque hay mucho toque, es mucho. Y, pero también, ¿sabes lo que es gracioso? Cuando yo me junto con grupos como el tuyo, como Pecho de Fierro, de rock, incluso, que ellos tienen su meticulosidad para armar en un escenario y todo. Me ha pasado compartir, nosotros que tenemos 15 minutos para armar en un lado y en otro, 15 y ya estamos sonando. Me ha pasado de que no pueden creer que nosotros venimos y ya estamos sonando. Era la práctica. Claro, sí. Dice, wow, suenan bien, dice, y suenan así tan rápido. Es que es la manera. Tenemos una hora entre toque y toque. Es más o menos lo que se estipula. Entre toque y toque de armar, desarmar, tocar. Y otra vez, hermano, y ya te llevar y para el otro, ¿no? Claro. Así que es así. En nuestro caso, yo he dejado un poco eso también, que tiene mucho la banda rock, de ir a un festival y ir 20 horas antes para probar sonido. Preferimos, ya no hacemos más eso, vamos sobre la hora y ya estamos acostumbrados, no somos mucho instrumento también, nosotros una guitarra sola, una batería, bajo y voz, y la armónica, que es como una voz más nada más. Preferimos, aparte que digo, a veces va a hacer sonido y después se mueven todos los micrófonos y pasaron un montón de... Por más que queden las cosas, pero queda todo guardado ahora, pero los micrófonos se mueven y las cosas. Y la distancia no es la misma que se ponen las cosas cuando voy por otro. Vamos un rato antes. Pero si no, y después te pone un micrófono un poquito más lejos y ya te cambió. Sí, antes íbamos horas antes y después cuando íbamos a tocar ya quería ganas de acostarme a dormir. Así que ya... Ahora vamos un rato antes y listo. Pumba, al pan, para el vino. Sí, claro. Sí. Está bueno eso. Y está bueno esa adrenalina también. Está buena esa adrenalina. Sí, sí, más bien. Está bueno, está bueno ir y probar y decir, wow, vamos a sonar así. Y sonar si un día una fecha que es tuya, yo que sé, que un toque, presentar un disco, tocar, yo que sé, en la sala de Rosa, o una fecha especial, tocar en nuestro caso tocamos siempre cada tanto en Florencio, acá, viste, ahí está, porque algo más cuidado, pero es un festival que hay un montón de bandas, ir un montón de horas antes, para que después se mueve todo para el carajo, yo en lo personal no agarro más viaje para eso. A esos bailes. Mi novia es fan de ustedes. Mirá. Acá. Acá está, mirá. Yo los conocí, yo soy de Salto. Mirá. Y 15 años, 16, me pasó que tenía unos amigos de San José que eran. Ah, mirá. Que eran Marco Sarasola. Sí, y lo Nico Mesa. El Marquito, ¿y el otro quién? Nico Mesa. Nico Mesa no lo tengo, pero Marco Sarasola sí, Marquito sí. Bueno. Y Marco, ellos se presentaron. A través de Marquito, es que de mirá Marco, vos, qué increíble. Que los conocí a ustedes y después, bueno, después ya en Salto no llegaban, pero cuando me vine a estudiar a Montevideo pasé a escucharlos. Y medio que con la barra de San José, los grises de San José, sí. Pasé a conocer. Y también algo que tenemos en común, Gustavo Gordillo. Qué bueno. Gustavo Gordillo trabaja con ustedes. Gracias. ¿Lo qué? Gustavo Berriel no trabajó con ustedes, o trabaja, o sigue vendiéndolo, o fue representante. No, no. Con Gustavo Berriel no, lo conozco, pero no. En algún festival es capaz que él lo organizó. No sé si puede ser. Como sí. Montevideo Rock o alguna cosa de ese. Tenía entendido que era un manager fuerte de ustedes, o capaz que en algunos toques lo ha vendido. En algunos, para algunos festivales, sí que nos convocaron, que él estaba en la organización, pero no fue el manager nuestro. Ah, bien. Bueno, tenemos eso en común, por lo menos conocemos personas en común. Sí, un montón de gente. Como te he dicho, yo te he visto mil veces acá en el barrio, te he saludado. Y bueno, estamos acá, el cerro, el mejor barrio del mundo. Sí, viste que hay como un sentido de la canción que dijiste. Está buena la canción que le hiciste al cerro, y 2x3 suena acá en la casa de algún vecino, siempre suena. Ay, bueno, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, acá los cuatro presentes, por ejemplo, Facundo vive en el cerro también, y yo, si bien nunca viví en el cerro, pero mi familia, mis padres son del cerro, se conocieron en porque el cerro. Porque hablando, perdoná que te interrumpa, una cosa que me dio bronca, ahora vi varios opinando ahí con esto que pasó de la gente que mataron. Sí. Diciendo, hay que ir a limpiar el cerro, estos pitch y cosas así, ¿viste? Porque pasó eso acá en el cerro, me parece que somos todos... Está medio estigmatizado el cerro, a veces mismo gente allá afuera, Leo, viví en el cerro, amigo de San José, de allá, viví en el cerro, uy. Y bueno, la canción esa que hice yo lo dice, se merece un respeto diferente porque lo han querido siempre de lo malo destacar. Sí, de siempre se ha sorprendido. Yo siempre te le digo, mirá, yo hace de los 17 años que ando acá y tengo 47, digo, nunca me peleé con ninguna persona. Nunca tuve un problema. Nunca me robaron. No, pasan cosas como en todos lados, Pasan cosas como en todos lados. Pero en pasan todos lados, cosas, sí. Pero a veces es como se mueve uno también, ¿no? Sí, obvio. Sí. Yo nunca he tenido un problema. Será porque tengo cara de malo y me ven y se hacen a un lado. Puede ser. Sí, corro rapidísimo también. Esta charla cuasi de boliche, ¿no? Se puede decir vía Zoom. Pero tengo algunas preguntas. Lástima que no tengo nada para tomarte con el mate, ¿no? Estamos con el mate. Estamos como el Tito Borja, vos. Estamos el Tito Borja, así. Sí. El Tito Borja. No, quería hacerle una preguntita ya como para medio ir redondeando. Me encantaría seguir toda la noche, porque la verdad que está tan precioso ver el intercambio que tienen entre ustedes. Pero nada, quería saber un poco cómo ven de acá el futuro, el tema de, bueno, de tener que devolver a sus actividades musicales. Gerardo, ahora tenés tiempo para grabar ese disco, capaz. Ahora sí. Pero ya te grabó el disco. Estamos ya. Parece que me agarró una gana de no trabajar más ahora. Claro. te veo contento, sí. Es lo que le di. Y claro, no. Descansaste un tanto fin de semana, ocupado. Ahora viene un fin de semana largo. ¿Quiere que le cuente algo personal? Dale. Yo estoy separado y tengo 3 hijas. Sí. Y a mí con esto del laburo y estar separado se me complica para ver las hijas más chicas. La más grande ya vive en otro lugar, pero las 2 chicas que viven con la madre se me hace complicado. Sí. Y siempre estaba en el debe, siempre estaba con un pesar de que yo como que estaba mal, en el sentido de que no estaba viendo tanto a mis hijas. Sí, sí. Cuando pasó esto, la madre viajó a España y yo me quedé con las gurisas. Y me quedé casi 3 meses con la gurisa. Ah, mira. Y eso me hizo un bien para estar con ella, para compartir, para resarcir cosas, para hablar de todo lo que pasaba, de contarle que uno no quiere no estar, sino que tiene que trabajar para mantener toda la estantería, ¿no? Y hay que estar, y hay que laburar, y no hay otra. Y separado es más complicado todo. Entonces, por suerte, a mí me vino bien para resarcir y para fortalecer los vínculos con mis hijas, y estoy feliz por eso. Buenísimo. Estoy feliz. Sí, sí, ¿por qué no? Si uno puede encontrar algo bueno con estas cosas, a mí me da no sé qué a veces hablar de que estoy feliz con esta pandemia, porque alguno me dirá, pero yo me estoy muriendo de hambre, tengo para comer, o yo tengo a mi vieja enferma, o hay 1000 casos que debe estar repasando mal, y que me disculpen. Pero yo para mí me vino algo positivo, no quiero chocar con nadie, pero bueno. No, está bien, digo. Si molesto claro, a alguien. Hay mucha gente que esto le vino bien también, pero no quiere decir que se tenga sentido culpable. Si vos justo se cuadró eso, al contrario. Yo estoy contento porque me animé a hacer eso de dar clase por Zoom, que es la tarea que llevo, porque en el caso en el rock es más difícil vivir de la música que la música tropical, o mismo el folclore. Sí. No es nada en contra de la tropical o el folclore, es la realidad. No es la realidad. Por ejemplo, la cumbia, como dijiste vos, tiene ese circuito fiel de que la gente siempre va a los bailes, y bueno, yo también cuando en mi época iba a los bailes, siempre había orquestas tropicales, y es una cosa de año, ¿no? Como están la gente de folclore que se mueve, que hay un montón de festivales de folclore, que hay mucha gente que labura, que ahora eso justo complicadísimo, ¿no? Pero en el rock es más difícil, entonces yo... Por eso soy músico callejero también, y también doy clase de guitarra, también trabajé en la escuela dando clase de guitarra, en la escuela del Cerro, con niños, en varias actividades. Ajá. Y yo estoy contento porque hace tiempo quería manejar esos programas de grabación como para poder grabar, tener la libertad de no depender de otra persona y de tener dinero para pagarle. Y entonces empecé a descubrir que metiéndome en eso no era tan difícil, es simplemente meterse y aprovechar el tema de esto de internet como una herramienta para laburar, como el tema de laburar con videos, y yo estoy saliendo al hombre, estoy haciendo vida normal prácticamente. Claro. Y estoy feliz también, porque he podido lograr esas cosas, viste, personales de, qué bueno, de estudiar esas cosas y ver que no era tan misterio como vengo de otra época, de que no como los gurises ahora que manejan todo, me parecía que iba a ser algo imposible, y me empecé a meter y vi que posible, que como dijo un amigo, es que es el tema, hay que laburar. y si vos estás contento porque podés tomar un descanso y encontrarte con tu familia, digo, yo no me siento culpable. Yo veo mucha gente también que está muy preocupada, y bueno, a esa gente, en lo personal, la que conozco, trato de darle una mano. Es lo único que puedo hacer. Ahora se habló ahora de hacer algún show. Yo tengo un dúo con el muchacho que me compone las canciones, que hacemos acústico con la viola nomás. Ese es un formato medio melódico, y hacemos de todo. Y esto es para joder entre nosotros, esas cosas, y hacer beneficio para la escuela de la gurisa de ellos. ¿Pero qué hace? ¿Él toca la guitarra y vos cantás, sí? El que compone las canciones, claro, me toca la viola y compone barra, compuso casi todos los temas míos. Cuando salí como solista no hice ningún cover más, digo, voy a hacer pero temas autores. Pero cuando vas pero cuando vas con él, que él toca la guitarra y vos cantás, o toca el teclado y cantás? ¿Cómo hace? No, la guitarra. Ah, guitarra y vos. Guitarra y vos. Bárbaro. Y ahora parece que podría haber una opción de hacer por Zoom, ¿sí?, juntarnos con la viola y enchufarnos a una consola y a una computadora. Vos que ahora estás en la tecnología, hermano, vos sabés ahora. Sí, sí, sí. Y conectarnos en la pantalla gigante de un boliche y salir por Zoom. Y es como estar trabajando. Trabajar, pero por Zoom. Claro, claro. Hay una posibilidad. Es que esa es una posibilidad recontra viable. A ver, no tiene posibilidad. Por ejemplo, por ponerte un caso acá en la pizzería del Cerro, que está en la curva, te contrata y vos ese día tocas por Zoom. Sí. Y te ven la gente que esté ahí. Claro, y por mesa se pone, no sé, una tarifa por cada persona que esté en las mesas. Claro, por un cubierto artístico, ¿no? Alguna cosa de eso. Y está claro, con gente, no te ven y todo. Se van adaptando, va cambiando y hay cosas que, un poco obligadamente, pero para mucha gente para mejor, se van readaptando y cambiando para bien también. Y que claro, mirá, la urgencia a veces hace la creatividad, ¿no? Eso es lo que pasa. Es como nosotros, claro, no podemos estar en el estudio, bueno, inventamos esto, hacer entrevistas por Zoom. Así que claro, es parte de... Que no diga que somos negativos, que solo criticamos el gobierno, también somos felices. Por supuesto. No, pero este gobierno tiene ahora eso porque tiene todas las plataformas que tenía. Y sí. Y la fibra óptica y todo, si no, que eso lo votaban en contra antes. Sí, sí. Eso es verdad. Muchachos, primero que nada, agradecerles muchísimo por este rato que nos han hecho pasar. La verdad que es una, repito, estaríamos charlando toda la noche si quieren, pero bueno, nada, está bueno saber en qué andan los músicos. Sabemos que la cultura ha sido uno de los lugares donde ha pegado y en donde más le está costando levantar. Es una cosa que se ve, lo tenemos claro, porque nada, ustedes trabajan y sus ingresos van en base al público, a la gente que va a ver, a la gente que los escucha. Simplemente agradecerles por dejarnos un panorama claro, y quiero proponer una especie de juego que teníamos pensado acá. En realidad no es un juego, pero a lo que vienen de dos palos diferentes, ¿no? Como la música tropical y el metal criollo. Y nosotros siempre que cerramos el programa, lo cerramos con un tema musical que va siempre acorde a lo que siempre charlamos, ¿no? En la entrevista. Hay un grupo en Centroamérica que hace metal y salsa, ¿sabía? Que hay un grupo en Centroamérica que hace metal y salsa, Puya, algo así se llama, y de repente va todo tin, tiquitín, titín, y de repente, ¡oh! Una cosa rarísima. No lo había escuchado. Un amigo me mostró, pero se suenan todo. Cuando tocan la salsa, parece un grupo cubano. Y cuando hacen metal, parecen Pantera. Son buenos, ¿verdad? Hermosura. Es rarísimo. Pero, ¿viste? Existe. Bueno, de todos modos, el juego que queríamos proponerle era que entre ustedes dos eligieran una canción, se pusieran de acuerdo para elegir una canción para cerrar la nota. O sea, que entre los dos digan, che, ¿con qué cerramos esta charla? Así que los dejo entre ustedes. Algo de folclore, algo en el medio. Folclore. Algo del gallo azul. El gallo azul. ¿Le damos con el gallo azul entonces? Sí, sí, sí, cualquiera, lo lejano, ponele, para el gobierno. Elíjanla ustedes. Ustedes se tienen que poner de acuerdo entre ustedes. El orejano está bueno eso. El orejano. Me gusta. Vale. Le damos con el orejano, Serafín J. García. Hermoso entonces. Muchachos, muchas gracias por estos minutos. Les mando un saludo grande. Quiero mandarle un saludo a José Luis, el Popi y Rodríguez, que no pudo llegar a la conversación. Y bueno, nada. Que mi novia quería decir algo, que tiene un tema que le gustaba de Pecho de Fierro. ¿Puedo? Decirle que venga nomás. La versión de ella de Metalúrgico Soy. La versión de ustedes de Metalúrgico Soy. Ah, no, no es de nosotros el tema, es de Gerardo. La versión de ustedes. Ya sabe que no es de ustedes, pero es la versión de ustedes. Sí, sí, Metalúrgico. No podemos más desengancharnos de ese tema. ¿Alguna vez otra vez la tocaron en vivo, no? Sí, sí. Es como yo con Polvo Estrella, más o menos. Sí, va, ese tema, si no lo hacemos vivo, nos pegan. Sí. Nos piden que le devuelvamos la plata a la entrada, igual. Ese no puede faltar. Estamos condenados a ese hasta la muerte. Sí. Entiendo, hermano. Pero igual lo disfruto. Te imaginarás que ya no nos hallamos, pero hace como 20 años que lo tocamos. Pero se disfruta a la hora de tocar en vivo por ver a la gente cómo le gusta. La versión, claro. Y eso te da una adrenalina que se disfruta mucho, vos sabés cómo es. Bueno, a mí me pasa, viste, yo a Polvo de Estrella lo estoy odiando, en parte. Y de momento, igual, cuando lo canto, la gente se muere, viste, yo qué sé, yo hay 80 temas mejores para mí, y la gente se muere. Y soy agradecido de tener un tema así, que la gente pase 20 y pico de años, yo grabé en el 92, creo. Y cuando lo tocas en vivo, digo, y ve la gente así, te claro, dije, lo canta todo bien. Pero digo, sí, está, me encanta, digo, pero está, tengo ese doble sentimiento, ¿viste? Querer matarme y degustarme. Claro, y a veces uno saca, nosotros hemos sacado discos, bueno, ahora pensamos, tal el tema, le vamos a dar descanso. Y como decía Perufo los Buitres, cada banda tiene un repertorio histórico que es imposible luchar contra eso. Por más discos que saque, cuando ya quedaron marcadas ciertas cosas, no la movés más. Y eso es un poco, el karma que tenemos los músicos. ¿Vos sabés qué? La recuperación. Yo antes ensayaba en mi antigua casa donde vivía antes, y seguro pasaba que si iba un músico, venía otro, y empezaba a ensayar de vuelta, y ensayaba los mismos temas. Y yo pensaba, para la gente que no entiende, ¿viste? La gente dice, este mongólico no aprende más, toca los temas, siempre está haciendo lo mismo. Siempre hace lo mismo. sí. Y claro, lo que pasa es que, claro, era porque cambiaba de música y volvía al repertorio otra vez, a hacer todo lo que tenía que aprender los temas. Siempre están los clásicos que los piden siempre y tienen que estar. Y tiene que estar, sí. Yo me acuerdo de la canción y de paso cuento una anécdota de cuando cumplí 18 años, que una de las canciones que a mí me encantaba, Caribe, y que la cantaba todo el tiempo, era Mujer de la Vida. Ajá. Cuando cumplí 18 años, con un amigo, agarramos un micrófono y la cantamos a capela, me acuerdo, con algunas copas encima, no vamos a... Karaoke pintó. Vamos a andar con vuelta. Y tenemos el recuerdo de que hasta el día de hoy nos acordamos. ¿Vos te acordás cuando nos hicimos esa canción, la cantamos juntos de principio a fin, nos acordábamos la letra, todo? Sí, son esas canciones que a uno en cierto momento lo marca. El consentimiento, ¿no? Una cosa de... Por más que te saquen 30 discos nuevos, Caribe, con cada ese tema, va a ser ese tema y chao. La verdad que sí, fue uno de los primeros que pegó con Caribe con K, sí. Sí, uno primero, aparte inclusive antes de Caribe con K, cuando la banda fue Sonora Caribe, antes de ser Caribe con K, fue Sonora Caribe 5 años antes, y ese es uno de los primeros temas de grabar. Así que, antiquísimo tema. ¿Néstor Delgado estuvo en Caribe con K? No. Ah, pensé que había estado un vecino acá que toca la guitarra. Sí, yo lo saqué al ómnibus hace unos años. Ahora está contento porque se jubiló. Sí, es verdad. Le gusta tocar folclore también a que. La Tota. La Tota, le encanta el folclore. Cantó con Los Fatales, con el hermano, y cantó. Con Borinquen, creo, con alguna de esas. Combo Camagüey, ahí va con eso. La época de cuando yo iba a los bailes. Cantaba Oxígeno, un tema llamado Oxígeno, para mi sangre y espíritu, con el anera de máximo. Un tema de Willy Chirino, el tema de la versión de salsa. Claro. Así que sí. Bueno, sí, acá la Tota, un crack. Todo vecino del cerro. Sí, es el semillero del cerro, que lo parió. Sí será. Se coló un rockero acá. No, está bien, está perfecto, ahí de todo. Bueno, muchachos, se nos va a cortar la transmisión. Bueno. Es como decíamos, la próxima hacemos, mirá, una juntada en un bar, en el cerro, el Leo lleva la guitarra, el Gerardo pone la voz y... Conseguimos una tumbadora. Con tapaboca y pajita para tomar algo. yo llevo una botellita para tocar, ¿viste? Y a otra cosa. No, en serio, muchas gracias, la verdad, fue una muy linda bueno, charla. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Placer, este muchacho. Vamos a grabar algo con Pecho de Fierro, vamos a una fusión. ¿Cómo no? Tropical y rockera. Me encantaría. Vamos, ahí va. Revienta todo. Hacemos un tema folclore igual. Señor. Todo. Bueno, un gustazo. Damos las órdenes. Un abrazo. Gracias, bueno, gente. Nos reencontramos en cualquier momento. Nos vemos en el barrio. En Cable Pelado. Y nos vemos en el barrio. Salud, muchachos. Arriba, amigo. A la próxima. Gracias. Yo sé que en el pago me tiene idea. No descarateo, porque despreciando las huellas ajenas, se abrirme caminos para ir donde quiero. Porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades amuestren bicheras donde nadie creía que hubieran usado. Porque el copetudo de riñón cubierto, pa'l que no usa leyes, ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi chingo pa'l rancho, me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mi gurise los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno. Y digo en el cuadre que pa' nada sirven los que solo pasan pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo ni ante quererme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos pagando en sancocho de tumbas resecas al pobre peón que echa los dos deshinchados. Por eso el pago no tiene ni idea, porque entre los egos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie es preciso. Pásenme vaquear.